E é o Fucião, Elgin, Aldi, Dani Fornaris, La 3S de Fucião, oye Eric, para la gárgola, gárgola, ando con la mutación humana como siempre, Dani Fornaris, yeah boy, Alex, Fucción, yeah. Fucción Music, 3S, LG, Aldi, esto es lo que va a chequear. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Sal del sol, gárgolita, sal de la cueva. Maquíllate, ponte bonita, que ya es hora de janguear. Tu ropa chiquita, de esa que fácil se quita, levita, saca tu jali y te jore vacilar. Porque allí ande la vía, de janguear de noche y dormir de día. La parte de mí que cargo la me lo pedía. Cogí la costumbre de mi tía que no salía. Cuando el sol ardía, ya sabes de lo que tengo fría. De gárgola, mantengo la noche viva, viva la diva. Que la diga mi fatiga, mata mi liga, angustia para mi espiga. Que esta noche vas pa' casa con tu amiga, no me diga. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Hey, andamos, gárgola, listo para la noche explotar. Con el poder musical, anda, atrévete a traquetear en lo oscuro de forma normal. Confusión, esto es de verdad original, sonando a nivel universal. ¿Y quién nos va a parar? Otra dimensión, en donde no se duerme, a menos que quede bien calor. Lo mejor de lo mejor al bajar el telón. Preparados para la nueva generación. Mujeres suspiran de la emoción, regalando soltura a por montón. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacúdete hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Ok, nena, es el desorden. Aquí yo pongo el orden. Soporta la presión de Fornaris en el London. Aquí sí que hay babilla, se muestra en cuclilla. Y como dice Voltión, si Dani la pilla, la monta en la carretilla. Yo tengo ganas y no es para mañana. Azúcar de la buena, caña, baña la cana. Tengo ganas y no es para mañana. Bendita la manzana que prendió tu campana. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Vacila como es, sacude hasta el piso. Fusión, gárgola, esto sí que quiso. Eric, ¿sabes la que hay? Y esto sí que quiso. Fusión Music, es para el señor Alex Gárgola. LG, con la mutación humana. Yeah, boy. El hombre planetario. Yo, Eric. Dani Fornaris. Vacila como es, Alex. Claro que coming soon. Transfusión de Fusión Music. Coming soon.